Estamos de regreso, bueno, en realidad estamos iniciando tradición musical y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta ruta musical por nuestra América de habla hispana. Hoy es jueves 17 y estamos ya en una antesala de un fin de semana, se viene el viernes, el sábado y el domingo y bueno, espero que todos estén ya con alguna agenda apretada, algún evento al que quieran asistir, se vayan de viaje. La cosa es de que el fin de semana ustedes la pasen rico y nosotros acá en tradición musical queremos prender esas ansias con música. Es por eso que estábamos iniciando el programa con el tema Viento de los Andes de la agrupación Tarpuy. Pero bueno, para el día de hoy les adelanto que estaremos acompañados por los sonidos de los Andes, de Argentina y de Centroamérica. Es por eso que les cuento sobre la vida de una gran artista de Bolivia, me refiero a Luzmila Carpio. Ella es intérprete de charango, autora y compositora. En sus canciones relata la realidad de su comunidad, como sus tradiciones y ritos religiosos. Lo más destacado de su producción es su voz, que llega a alcanzar tonos muy altos en la imitación al canto de las aves. El contenido de sus composiciones, en su mayoría, reflejan, como les decía, la comunidad quechua y aymara de Bolivia. Refleja también la relación del hombre con los Andes y la naturaleza. Actualmente ella reside en Francia, y bueno, ya reside en Francia desde hace algunas décadas, y es un país en el que le ha hecho su segundo hogar. Allá es donde demuestra la cultura boliviana, la cultura de los Andes, la cultura de toda nuestra Sudamérica. Y bueno, les quiero contar que yo le comparaba un poquito a esta cantante como la Edith Piaf, también como aquel Mirlo francés que cantaba, y de igual manera como Violeta Parra, que también hizo su vida en Francia. En esa misma línea y muy semejante es la historia de Luzmila Carpio, como les decía, que lleva varios años viviendo en Francia y demostrando la cultura de Bolivia allá. Hace un par de días, me parece el martes, estaba compartiendo con un oyente, Patricio Robalino, justo me estaba conversando sobre el programa que hicimos sobre Violeta Parra y sobre su música, ¿no? Y cuando estábamos hablando de Violeta Parra en Francia, se le vino también la idea de Edith Piaf, a la cual yo añado en esta trilogía de mujeres de la canción a Luzmila Carpio. Es una gran cantante y sobre todo una cantante que, más allá de hacer folclore, hace una música con conciencia, una conciencia histórica y que va de la mano de la identidad de Bolivia. Una de sus canciones tan famosas es Bartolina Sisa. ¿Quién no conoce a esta heroína indígena, esposa de Túpac Katari, líderes de Bolivia que trataron de hacer la resistencia frente al dominio español? Bueno, eso lo recordó Luzmila Carpio y lo recordó con una canción. Nos vamos con el tema número 2 en honor a Bartolina Sisa. Alors, ce concert, on le dédie justement à cet esprit. Thank you. ponio sam casistua, humam piquiu artulina, wali ponio sam casistua, huila manayan huila jao coli artulina, huila manayan huila jao coli artulina. Estamos de regreso, estábamos escuchando esta canción, Bartolina Sisa. Y bueno, yo en mi limitado quechua escuchaba y entendía un poco sobre Bartolina Sisa, mujer heroica, mujer bella. Esa es la canción con la que homenajeaba a Luzmila Carpio, a esta heroína de Bolivia, Bartolina Sisa. Que si la queremos comparar a nuestro contexto ecuatoriano, tendríamos a una Tránsito Amaguaña, a una Dolores Cacuango. Y bueno, continuamos con nuestro programa y yo les quiero hacer la invitación para que se acerquen aquí a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar las invitaciones para el Mapa Festivo del Ecuador. Este es un evento con el que se van a conmemorar los 36 años del grupo Huasipungo, que va a haber música, danza y poesía, que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 23 de julio a partir de las 19 horas. Si quieren asistir con la familia, con el amigo, con los novios, con las novias, pueden acercarse acá a la radio y retirar los pases. Es un espectáculo que reúne a varias agrupaciones que van a estar sobre los escenarios entregando la música, la danza y también la poesía para festejar los 36 años del grupo Huasipungo. Y bueno, continuamos con nuestro programa de tradición musical y yo les quiero contar sobre un grande de la música latinoamericana. Él se llama Atahualpa Yupanqui y les cuento sobre cómo fueron sus últimos días, sus últimos años, mejor allá en La Rioja, en Argentina. Hay un material audiovisual del canal Encuentro, de un canal público de Argentina, que rescata un poco sobre cómo pasaba los últimos días Atahualpa Yupanqui. Y ahí viene directamente la imagen, Atahualpa Yupanqui en La Rioja, en los montes amarillos y rojizos de esa naturaleza un poco seca, ¿no? Pero a la vez un poco cálida con el viento veraniego y también en los ríos por los cuales son surcados sus montañas. Ahí Atahualpa Yupanqui sus últimos años las pasó en una pequeña casita al lado de un río, tocando la guitarra, componiendo la guitarra, a todas las ideas que llegaban a su cabeza, a todas las emociones, le iba poniendo acordes, le iba poniendo notas musicales. Y una de las cosas que llamaba la atención es de que era un hombre con una, a esa edad ya, un hombre con una fama completamente mundial, que le, digámoslo de esta manera, no le importaba mucho, él solo quería tener su guitarra y vivir en la Pampa Argentina, vivir ahí en La Rioja. Una de las cosas que se rescataba de este audiovisual es de que él, el lugar en donde él vivía, no le pertenecía. En algún momento dijo que contaba de que tenía un vecino que era anciano, ya tenía, era de la tercera edad, y lo que él siempre hacía, Atahualpa Yupanqui, era todas las tardes, a eso de las 3, 4, se iba a su casa y le tocaba la guitarra a este señor que le encantaba, y le tocaba así los últimos días de este vecino de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, él en su testamento le deja esa propiedad a Atahualpa Yupanqui, y digamos que no le deja ya por escrito y con los documentos necesarios, ¿no?, sino lo deja por palabra. Y Atahualpa Yupanqui pasó sus últimos días en esa casa sin que exista un documento que diga propiedad de Atahualpa Yupanqui. Pero ¿quién le va a decir algo a este hombre, no? ¿Quién le va a decir esta no es su lugar? ¿Quién le va a mover a Atahualpa Yupanqui? Bueno, esa ha sido un poquito la historia de este grande de la música latinoamericana, de la música argentina. Entonces, escuchemos algo desde su voz, desde su guitarra. Atahualpa Yupanqui, aquí en el escenario de tradición musical. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en la guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Tradición musical, musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Y bien, estamos de regreso en Tradición Musical. Estábamos acompañados por Atahualpa Yupanqui, que nos decía: quien quiera ser feliz, que no se quede callado. Un poco parafraseando aquella frase de Simón Bolívar que decía: más vale vivir segundos de pie que vivir eternamente de rodillas, ¿verdad? Una canción con mensaje que nos trasladaba a La Rioja, aquella tierra de Atahualpa Yupanqui, allá en la Argentina. Pero bueno, continuamos con nuestra tradición musical y en esta ocasión nos mantendremos en nuestra casa sonora llamada de Ecuador, para escuchar a una grande de la música de nuestro país. Ella es Sandra Bonilla, que hace contados meses estuvo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana haciendo un par de recitales, pero hoy la invocaremos con sus canciones. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Mañana, mañana me iré, pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia de desesperado. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia de desesperado. Porque te amé, porque te amé. Porque te amé de tal manera, déjame llorar en tu corazón hasta que me muera. Solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia haberme en pedazo. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. nunca iba a saber que no estabas tanto. Oh, mi amor y mi alegría, oh, mi esperanza y mi vida, solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. Bien, estábamos de regreso en Tradición Musical. Como siempre, en las canciones podemos encontrar el medio para expresar nuestras emociones. Aquí oíamos a Sandra Bonilla cantarle a un amor alejado, a un amor que nos sepulta con el olvido, ¿verdad? Y bueno, continuamos con más música y nos mantenemos aquí en nuestros Andes. Es momento de escuchar a esta gran agrupación. Lamentablemente ya no está en actividad permanente, pero se ha puesto un su lugar en la historia de la música andina. El trencito de los Andes, aquí en Latitud Cero. Ahí estábamos acompañados por el Trencito Azul con su tema Latitud Cero. Y bueno, continuamos con más música. Aquí en Tradición Musical yo les quiero hablar de un país que, bueno, en anteriores ocasiones no hemos tenido la oportunidad de visitarlo. Pero, bueno, me dicen que nos vamos a un primer corte, nos vamos con unos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al volver les contaré sobre la música maya y sobre Guatemala, es de donde nace esta música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Estamos de regreso aquí en Tradición Musical. Estábamos escuchando algo de la música tradicional de Guatemala, que tiene sus vertientes con la cultura maya. Escuchábamos ahí la marimba, muy presente en esta música tradicional, y también las ocarinas y los silbatos. Estábamos escuchando la música de Guatemala. Pero bueno, continuamos con Tradición Musical, y yo les quiero hablar ahora, bueno, nos quedamos con la música de Centroamérica, pero para hablarles ahora de la cumbia. La cumbia es un género musical y baile folclórico tradicional de Colombia y Panamá. A partir de la década de 1940, la cumbia colombiana comercial o moderna se expandió por toda América Latina, tras lo cual se popularizó en todo el continente siguiendo distintas adaptaciones comerciales, como por ejemplo la cumbia argentina, la boliviana, chilena, dominicana, ecuatoriana, mexicana, peruana, salvadoreña, la uruguaya y también la venezolana. Y eso no se queda ahí, incluso han existido versiones de cumbia catalana, es decir, ya al otro lado del continente de América. Pero nosotros aquí en Tradición Musical queremos ir a escuchar algo tradicional. Queremos escuchar, digamos, de alguna manera la esencia de la cumbia de Panamá. Entonces nos vamos con el tema 7 para hacernos la idea de este tipo de cumbia. Thank you. desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Estamos de regreso luego de escuchar esta versión de cumbia panameña. Estábamos incursionando un poquito con los géneros musicales de las poblaciones afrodescendientes del Ecuador, principalmente de las poblaciones, de las poblaciones de Centroamérica, principalmente de las zonas del costeras. Pero bueno, es momento de hablarles del andarele. El andarele es un baile y música de la provincia de Esmeraldas. Se interpreta con marimba, bombo, guasu, canunos y también es cantada de manera solistas y también con coros. Existen variantes en el texto, así como una línea melódica rítmica de su música, de acuerdo a los intérpretes y también de acuerdo a la zona de donde es producida. Generalmente siempre existe el estribillo que se repite después de un coro. Va el coro y va el andarele, andarele, vámonos. Entonces, vámonos con algo de andarele. Escuchemos algo de nuestras poblaciones afrodescendientes de la costa de nuestro Ecuador. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you.

Estamos de vuelta luego de escuchar este tema romántico. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Escuchábamos en la voz de Soledad Villamil una canción en la que nos indica que los ojos de la amada o del amado son los faros que nos permiten seguir caminando y seguir viviendo, ¿verdad? Bueno, tras escuchar a esta grande de la canción de Argentina, escucharemos a otra grande, pero en esta ocasión de nuestro país. Margarita Lazo es una artista de la música y de la palabra. A ella escucharemos a continuación en el tema El Amanecer. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Que se acabe de una vez, nos decía Margarita Lazo. Y bueno, estamos ya finalizando nuestro programa. Yo les quiero invitar que el día de mañana nos sintonicen a las 14 horas, porque los viernes está dedicado para los artistas juveniles que han hecho fusiones entre la música moderna y también con la tradicional de toda nuestra América hispanohablante. Yo agradezco la colaboración de Andrés Viracocha en los controles y bueno, quien les acompañó, Darío Males. Vuelvan a sintonizarnos el día de mañana a las 14 horas. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.